Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Se avecina una crisis, un choque de plataformas, un cambio de paradigma. Sí, amigos, cambio de paradigma. Y os quiero hablar de la IPTV, es decir, la televisión por Internet. IPTV es la suscripción a servicios de televisión convencional por Internet. Eso te permite ver la televisión desde ver canales de televisión en abierto a ver canales de televisión de pago. Y puedes hacerlo a través de un operador legal, oficial, o a través del lado oscuro. Me explico. En el caso de, por ejemplo, mi proveedor, que es Vodafone, yo tengo suscritos los servicios de televisión total, que es el producto antiguo, pues ellos tienen una aplicación que se llama Vodafone Televisión o Mi Vodafone o no sé qué, que básicamente es una aplicación de IPTV, pero de Vodafone misma. Es decir, con esa aplicación solo puedes ver los canales de televisión de Vodafone, si bien es cierto que no todos, es decir, solo algunos. Pero esa es una forma de verlo y eso está incluido en el precio que yo le pago a Vodafone. Puedo ver la televisión en mi casa a través del aparatito de televisión o desde, creo que son una serie de dispositivos que puedo dar de alta. Luego hay aplicaciones de IPTV genéricas y esas aplicaciones de IPTV te permiten ver canales de televisión en streaming, en directo, a través de la aplicación. Lo hay para Android, lo hay para iOS y lo hay para otras plataformas de escritorio. Por ejemplo, el reproductor, el famosísimo reproductor VLC, te permite, a través de una lista de reproducción, ver canales de televisión de IPTV. Hay una serie de proveedores, que diría el señor Miguel Ángel Cabrera, proveedores del lado oscuro, que lo que te hacen es que te proporcionan canales de televisión de terceros, es decir, de Movistar TV, Orange, Vodafone, de otros, y te los ofrecen a través de un servicio de suscripción que ellos te ofrecen. Antes que nada, quiero decir que desde Vidas en Red no aprobamos ni condenamos estos servicios. Es un tema en el que me mantengo neutral. Y lo hago en señal de protesta. En señal de protesta por las leyes de Canon. Cuando tú compras un disco duro, cuando tú compras un teléfono móvil, tú estás pagando un Canon, un impuesto, por aquellos que piratean, y esta es una expresión inexacta, piratean contenidos. Es decir, que cuando tú compras un disco duro, una tarjeta micro SD, un móvil, un portátil, una tablet, ya estás pagando un impuesto por si hay algunos o tú mismo que recibe contenidos del lado oscuro. Y esto es injusto. Es un impuesto innecesario, un impuesto que grupos de presión, grupos de poder, han conseguido que el gobierno acceda a ese impuesto. Aunque, curiosamente, ese impuesto no te da derecho a descargar esas preciadas películas en blanco y negro. Es decir, tú pagas el impuesto para beneficiar a estos que se supone que tienen pérdidas, estos proveedores de contenido. Pero ese impuesto que tú pagas no te da derecho. Si por la razón que sea tú no consumes ningún contenido del lado oscuro, igualmente vas a pagar este canon. Así que, desde Vidas en Red, no voy a condenar ni voy a aprobar este tipo de contenidos para mostrar mi enérgica repulsa al canon digital. Bueno, pues, ¿cómo puedes conseguir un proveedor del servicio de IPTV del lado oscuro? Bueno, pues de muchas maneras, y yo no os voy a decir exactamente cuáles. Pero una forma sencilla es a través de AliExpress, esta gran tienda. Pues esta gran tienda, y seguro que en eBay también hay gente que está vendiendo servicios de IPTV. No lo he mirado, pero en AliExpress sí. Y, por ejemplo, hay gente que en AliExpress por 50 o 60 euros al año te ofrece una cantidad exagerada de canales. Cuando digo exagerada, pueden ofrecerte quizá 1000 canales de televisión, los cuales incluyen televisiones de España. Y aparte televisiones de otros países. Y contenidos de pago. Es decir, por ejemplo, estas películas que emiten a través de otras películas. De estos proveedores. 50 euros, 60 euros, los podrás encontrar. Por lo que me cuentan, los que han utilizado estos servicios, normalmente funciona bien, pero si la mayoría de la gente que contrata esto, lo contrata sobre todo para ver eventos deportivos. Y claro, esto es un servidor. Dependiendo del número de conexiones que haya, puede provocar que el visionado de ese evento deportivo en directo pues sufra cortes o incluso no funcione, dependiendo de la carga que tenga ese servidor. Hay otros proveedores, algo más premium, que ofrecen este servicio de IPTV a un precio mayor. Por ejemplo, por 10 o 12 euros al mes. La calidad es mayor y el servicio se presta con más fluidez. ¿Qué permiten estos proveedores alternativos? Pues permiten que tú puedas ver, si tú eres de los que ve televisión, pues puedas verlo sin necesidad de tener una televisión en tu casa o conexión de cable televisión, sino simplemente con tu tablet, con tu smartphone o con tu Chromecast puedas proyectar esos canales de televisión. Yo creo que la televisión convencional, es un servicio que lleva ya mucho tiempo muriendo lentamente. Es más, me acuerdo que en el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ya hubo una ministra que dijo que había que poner un canon a Internet porque la gente no estaba viendo televisión española. Entonces había que compensarlo. Esta manía de la izquierda y de algunos sectores que se llaman centro-derecha de poner impuestos a todo, me parece un robo, es un atraco. También se ha estado hablando de que como Netflix está perjudicando a Movistar, a Vodafone y a los proveedores, a las productoras de televisión nacionales, pues bueno, que habría que pagar una compensación. Esto es una vergüenza. Y nadie debería de votar a un partido político que hace estas propuestas tan negativas. Es decir, si yo, pues por ejemplo, ¿qué te iba a decir yo? Pues tengo una tienda de zapatos y resulta que ahora yo vendo menos zapatos, pues yo voy a hacer que voy a poner un canon a Amazon porque resulta que es que ahora la gente compra por Internet. Entonces, en lugar de favorecer el progreso o la adopción de nuevas tecnologías, lo que hacemos es penalizar a aquellos que les va bien y beneficiar a aquellos que no se adaptan y que no son competitivos. Bueno, estas son las propuestas de nuestros brillantes políticos. Así que, amigos, seguid votando al Partido Popular y al PSOE y a Podemos, que también son muy amigos, todavía más amigos que el PSOE por estas cosas. Porque hay que penalizar el progreso. Mirad, la gente quiere dos cosas. La gente quiere ubicuidad, es decir, la posibilidad de ver sus contenidos desde cualquier dispositivo. Y la gente quiere, y multiplataforma, quiero verlo desde mi smartphone, quiero verlo desde mi tablet o quiero verlo desde donde sea. Pero también la gente quiere contenidos a la carta. Está muy bien que haya televisión a través de aplicaciones. Está muy bien. Yo, por ejemplo, a Vodafone le agradezco mucho que en mi contrato, en los servicios que me da, pues me incluya una aplicación para ver IPTV. Pero a mí eso no me vale para nada. Porque si a las 10 de la noche echan una película que me gusta, yo tengo que estar a las 10 de la noche para verla. ¿Netflix en qué ha acertado? Que si ahora ha salido Spider-Man, Homecoming, pues yo puedo verla cuando quiera. A la hora que quiera, puedo interrumpir la reproducción de esa película y retomarla cuando a mí me venga bien. Por eso digo que la televisión es un producto que ya está muriendo en una larga agonía y lo que hace falta es que venga alguien y lo remate. Pero ¿qué ocurre? Que todavía hay gente que ve mucha televisión. Gente joven y gente mayor. El otro día estaba yo con dos señoras mayores que las llevaba en el coche y estaban hablando una de que a ella le gustaba más Supervivientes y otra que le gustaba más Gran Hermano. Y me preguntaban a mí, que no veo ni Supervivientes ni Gran Hermano, ni veo la televisión, a pesar de que mi operador me ha dado el máximo paquete de canales de televisión. Y yo lo único que veo de televisión es los sábados por la mañana. Un programa de cuatro que se llama Malas Pulgas, que es como el encantador de perros pero versión española. Y a veces veo el canal Cocina, porque no encuentro nada que me entusiasme. Eso es lo que veo de televisión. Todo lo que, no, quiero, no me estoy haciendo el virtuoso diciendo, ay, yo es que solo leo libros. No, yo veo series, pero lo veo a la carta. Yo veo YouTube y veo los canales que me gustan. Entonces, conmigo la televisión no tiene ningún futuro. Bueno, desde hace tiempo, y seguramente con muchos de vosotros que me estáis oyendo, tampoco tienen ningún futuro. ¿Qué es lo que tendría que hacer Movistar o estos otros? Reinventarse. Reinventarse y volverse una especie de Netflix. Bueno, Netflix, si sigue innovando, y la verdad es que Netflix es una empresa que ha sido capaz de reinventarse, que esto es el signo de los tiempos. Es decir, Netflix ha pasado de ser un servicio de alquiler de películas por correo, que te la mandaban al buzón de correos de tu casa, los DVDs que tú alquilabas, una especie de videoclub, pero por correo, a ser una plataforma de contenidos distribuidos por Internet, pero también una productora de sus propios contenidos. ¿Qué está haciendo Netflix? Pues está produciendo contenidos de calidad, algunos de calidad mediocre, otros de bastante calidad. ¿Por qué? Porque le ahorra costes. Entonces, Netflix no ha apostado por televisión en directo. Ha apostado por contenidos offline. Quizá Netflix debería hacer, si no se lo están planteando ya, y si no, a lo mejor no se mete por no competir, por el tema de eventos deportivos. Es decir, a la gente que le gusta el fútbol, pues que pague un plus para ver la Liga Española, la Liga Italiana o lo que sea. Si no se han metido ya, seguramente es porque han hecho sus números y porque la gente sigue yendo al bar o sigue pagando sus 6 euros para ver el fútbol con Movistar. Pero hay otros que no nos gusta el fútbol y no deberían paquetizar dos servicios en uno cuando uno de ellos no nos interesa nada. Así que, pues, es una señal de muerte que estos proveedores oficiales de contenidos, pues al final estén perdiendo clientes por proveedores intermediarios, mejor dicho, de alternativos de esos contenidos que ofrecen un precio menor porque sus usuarios hacen un uso ocasional de IPTV. Porque lo que están haciendo esta gente de Movistar es que no están reduciendo precios, al contrario, están inflando precios y metiendo paquetes de televisión con canales. ¿Qué uso hacemos, por ejemplo, yo, con que tengo Vodafone y que pago por Vodafone? Al final a mí me hicieron una oferta muy buena, pero yo pago el producto de televisión total. Bueno, pues para mí es un producto que me están dando, pero que es como desperdiciarlo. Yo no sé cuántos canales tengo. Tengo 70, 80, 100 canales que no veo. ¿Por qué? Porque yo estoy todo el día fuera de mi casa. Y cuando estoy en mi casa, pues prefiero estar creando contenidos o disfrutando de otros contenidos. Pero yo no quiero encender la tele a ver qué echan. Y si está la película a medias, me la veo. Y si no, es que este producto que es la televisión convencional no tiene ningún sentido en mi vida. Así que prefiero ver qué hay en Netflix y si no hay mucho que me interese, pues veo un documental o algo, o voy con una serie que no me interesa tanto, pero que, bueno, mientras estoy cocinando o planchando, pues me la puedo ver. Al final, amigos, nadie va a poder parar los servicios de IPTV. Nadie va a poder pararlos, como nadie va a poder eliminar los servicios de torrents. Cuando en Francia pusieron en práctica la ley de los tres avisos, que es una ley que está en algunos países, en la que si el operador detecta que estás descargando torrents, te da un aviso y al tercer aviso te cortan el internet, ¿qué es lo que ocurrió? Pues la gente contrató shitboxes, es decir, contrató unos servicios de torrents especializados en servidores, que encima funcionan muy bien. Hace muchos años, con el señor Carl Egas, estuvimos probando servicios de shitboxes, que básicamente es un servidor que tiene pues un Linux y un servicio muy pequeño para descargar torrents, que va muy rápido, va mucho más rápido que tu casa, y tiene un disco duro. Una vez que tú te has descargado los torrents, a través de una conexión segura, te los descargas a tu casa. Y esto es lo que estuvieron haciendo los franceses. Es decir, venga, vamos a acabar la piratería con la ley de los tres avisos. Pues encuentran formas de burlarlo. Y esto es lo mismo que va a pasar con IPTV. Que sí, que salen noticias de que la Guardia Civil o la policía o la Interpol o quien sea han cerrado un servicio que pirateaba la señal de Movistar TV ofreciéndolo a un precio mucho menor. Pero ¿cuántos proveedores alternativos de IPTV hay? No lo sé, pero en uno de los canales muy activos de Telegram, por cierto, Telegram merece otro podcast. Pues en uno de los canales en los que estoy salió el tema de la IPTV y me di cuenta de que obviamente yo no soy el único tío del mundo que tiene servicios de IPTV, aunque yo los contrato de vez en cuando para probarlos. Pues hay otros que ya tienen servicios de IPTV, incluso pagando menos, y fueron ellos, señor Andrés Ramos, y otros los que me dijeron, pues mira, también hay estos tíos en AliExpress y mira qué dinero ofrecen. Eso sí, recomendación que hacen todos los asistentes a este canal que usan IPTV, paga mensualmente o paga por periodos cortos de tiempo. ¿Por qué? Porque si un señor chino que tú no sabes quién es te ofrece IPTV y pagas un contrato de un año y al cuarto mes aquello va mal o simplemente desaparece, no vas a tener mucho a quien reclamar porque esa empresa o esa tienda que lo vende pues ha desaparecido y se acabó. Se acabó. Así que es mejor probar un mes, 2 meses, pero ir probando poco a poco y ir cambiando si es que eres fan. Pero ya te digo que yo realmente con YouTube y con Netflix, HBO, porque lo tengo ahora gratis con Vodafone, y Amazon Prime Video también, yo estoy más que cubierto, ¿no? Esto es como cuando el señor Cabrera, ¿no? Ese representante no electo de la empresa Suni Frutas del Bosque, de ese producto, perdón, Suni Frutas del Bosque, decía, es que ya tengo contenidos en demás. Es decir, ya más contenidos de los que puedo disfrutar. Y es cierto, es cierto. Ahora mismo ya hay una abundancia de contenidos. Ya lo que hacemos es seleccionar los contenidos. Y qué curioso que seleccionando contenidos, al final, en mi caso, sea YouTube el que lleva un porcentaje muy alto del tiempo que yo veo vídeos. Teniendo otras plataformas, teniendo canales de televisión de Vodafone, pero al final es YouTube el que termina apoderándose de una buena parte de mi tiempo de ocio en la red. Muy bien, amigos, esto es Vidas en Red y yo soy Converso. Un saludo a todos y hasta pronto.